charco de sangre y vidrio ensangrentado. A la entrada de un edificio, la calle Sarmiento, sin Billinghurst, sin numeración. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Muy bien, y ahora sí, ha llegado el momento de nuestra primera entrevista de la noche. Le damos la bienvenida a la señora Celia Coido. Me encanta lo de Celia. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Un placer. ¿Cómo anda? ¿Señorita o señora? Vamos a empezar a entrar en la discusión. Depende cuánta legalidad requieran para poner el señora, digo. ¿No? No sé, eso... Yo te dije señora... Negro, porque... ¿qué decís? Ahí está el señor... El señor Rano. El señor Negro. El señor Rano. Bueno. Bien. Señora. En fin, nos vamos a ir develando a través de lo que vaya sucediendo en esta noche. Se la ve muy, muy compenetrada, como bien decíamos hace un ratito, con esto de los ranos. Está completamente vestida de verde y además el atuendo guarda como una línea, digamos que no es una remera y un pantalón común y corriente, ¿no? Que es, tiene como, hasta casi podríamos decir que vino, no, no quiero decir Sapo Pepe porque sería un no, por favor, te lo pido. Pero vino muy luqueada. La rana René. La rana René, estoy más cerca, pero es muy flaquita, ¿viste? Rodolfo Rani, no, no, pero... Bueno, ¿cómo surge, Celia, un poco todo este... ¿Cómo arrancás con la idea de meterte con la temática de los ranos y todo este universo que en realidad, si bien podría uno decir que es para niños, no es tan para tan niños, ¿no? Porque hay como toda una... ¿Qué es un rano, en realidad? La primera pregunta es... Es una buena pregunta. Que yo las hago espejito rebotín y digo, me parece que un rano es lo que cada uno crea que es un rano. ¿El macho de la rana es el sapo o no? ¿No es así? No el es sapo así. Y la zapa, el rano y la rana. Ponele. Igual es más complejo que eso, porque en realidad hace poco me decían que son todos ranas. Rana, claro, macho, rana, hembra. Claro. Sí. Igual que el sapo. Claro. Son todos sapos. Entonces, no sé exactamente. Por la cuestión de género, es como lo de menos. Y en cuanto a cómo empezó, creo que un poco el disparador fue un verano en el que viví como casi 4 meses en una casa donde había sapos. Y entonces, de repente decís... Mirá qué loco este bicho. Entonces, donde hay alguien también que dijo esto de, bueno, no, la rana y el sapo, no es que el sapo es el novio de la rana. Y bueno, no sé, apareció lo de los ranos. Pero igual a mí lo que, digamos, lo que pienso un poco es, yo me identifico como un rano. ¿Por qué digo yo soy un rano? Y bueno, porque creo que hay una cosa de la mirada que tienen estos personajes con la que yo me identifico, que es que todo el tiempo están como en estado de perplejidad. Es como contemplando y diciendo, no entiendo, no entiendo de qué va esto, ¿no? Y esa es una mirada rano. Y yo ahí digo, sí, soy rano. Sí. ¿Y tu alimentación está emparentada también como la de los ranos? Porque, por ejemplo... Moscas no como. Ni bichos tampoco, no, pobre negro, no vas a empezar a insultar. Alacranes. Se comen intensos, los alacranes, son no. Zarpados. Sí, hay de muchos tamaños. Hay digo, el sapo toro, el rococo, el que es el más el grande. ¿Entre Ríos? Sí, está por la zona de Mesopotamia. Yo un día casi me infarto. No sabía si era yo era. O era la realidad misma. Pero era como un perro casi. No, son un enormes. Gato, ponele. Son enormes y comen otros sapos, inclusive. Pero no entremos en la cosa caníbal de los animalitos que por ahí. Bueno, no, y esto que decías, hablando de cosa caníbal, de si eran para chicos o no eran para chicos, yo originalmente no lo escribí para chicos. Lo que me pasó es que un amigo escritor me dijo, che, estaría bueno para chicos. Y entonces lo que hice fue, los que había escrito, leérselos a chicos, a ver qué pasaba. Y lo que pasó es que estaba buenísimo porque los chicos me devolvían otra cosa que yo nunca me hubiera imaginado. Ahora después, si quieren, justo el que ahí separé para leer es uno que tiene una palabra que es charquemoto, que después veremos qué es charquemoto. Pero bueno, leyéndoselo a chicos de segundo grado, en un momento les pregunto, bueno, ¿y qué es para ustedes un charquemoto? Y una nena de segundo grado me dice, y el amor es un charquemoto. Ah, muy bien. Sí, bien. hice las cosas bien. Entienden todo. Así que sí, para chicos, para grandes, para el que le llegue, yo qué sé. ¿Y cómo y por qué Lucas Nine? Primero porque es un grande, yo lo admiro un montón a Lucas. Fuimos compañeros del secundario con Lucas, uh-huh. Además, de ahí nos conocemos. Y el primer libro que yo había hecho tenía la tapa de otro ilustrador y Lucas cuando se enteró me hizo un reclamo y me pareció que era muy justo. Entonces, pobre, después fui con 20 historias de ranos y le dije, bueno, querías dibujar este tu momento. Bien, Lucas, yo qué sé, siempre me encantó lo que, digamos, su trabajo, lo que hace, cómo lo trabaja, es un obsesivo. Hoy nos reíamos porque hoy justo recién hoy le pude llevar los libros para que los vea. Y él me contaba cómo había estado cambiando dibujos hasta el último momento y yo le contaba cómo había estado cambiando comas hasta el último momento. Y digo, bueno, somos, ¿no? Por algo nos juntamos. Pero bueno, eso sí, Lucas, porque admiro mucho su trabajo y cómo lo hace. La verdad que es muy bonito el libro. Bueno, nosotros después vamos a estar subiendo algunas imágenes al blog para que puedan ver la estética del libro y claramente si nos llamás o nos mandás un mail con tu ofrenda, tenemos acá un libro para que se lleve a alguno de nuestros oyentes y te invitamos, Elia, a que leas uno de los pasajes. Antes quiero destacar una cosa más del trabajo de Lucas, que es que, si se fijan, no hay dos ranos iguales en todos los libros y me parece que eso es como, digamos, lo que tiene interesante también el trabajo de Lucas. Entonces vos pensás, bueno, trabajo para chicos, te hago el ranito, personaje. ¿Entendés? Onda, y siempre, bueno, el ranito haciendo esto. Y acá es una demencia, ¿no? Lo que hace. Hay algunos que son trazos, bueno, y me parece que eso está buenísimo. Son ranos con personalidad. Totalmente. Bueno, ¿leo? Lea. Adelante. Con ranos de fondo. Los ranos solemos estar de fiesta. Casi siempre sí, pero a veces no. Hoy, no. Es que hubo lío en el charco. Una rana se peleó con otra y en el charco había charquemoto. Las olas eran altas, oscuras, largas. Tanto que te dejaban patas para arriba. Y no hay nada peor para un rano que quedar patas para arriba. Nos revolcamos torpes, nerviosos, asustados. Nos agitamos despatarrados, nos atormentamos, hasta, porque siempre hay un hasta, que otro rano llega y nos desatormenta. Con cuidado, cuidadito, nos va dando golpecitos con su trasero. Uno, otro, otro, hasta que nos da vuelta. Entonces, con salto y choque de panza, celebramos las patas en la tierra, la solidaridad ranera, y el charquemoto que con cada golpecito va quedando atrás. Muy bueno. Muy bueno. Muy lindo. Es como una ternura absoluta. Y los dibujitos acompañan. Sí, no, y además la forma de, digamos, cómo está escrito, que las distintas estrofas, pata para arriba y también. Cuando dice hasta que nos dé vuelta, está dado vuelta el texto. Exactamente, exactamente. Sí. Como que todos los detalles están muy bien cuidados. Bueno, además, ni hablar también la edición, todo. La verdad que es un material hermoso, solo para... Hay que agradecer también a Pepe Márquez, que es el editorial Cacahuate, que son los que editaron la primera historia de Ranos en el 2009 y que hizo él el diseño de estos libros. Porque esos detalles también tienen que ver con ese cuidado. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda verlo en la red o ver algunas imágenes o leer algo? Mira, tenemos un Facebook, que es Historias de Ranos. Tenemos un blog. Tenemos una página donde hay ahí algunas cositas que de a poco estamos empezando a subir. O sea, googleando Historias de Ranos, aparecen ranos. Todos los, sí. aparecen ¿Y ranos. Dónde se consigue el libro? Y el libro Tormenta en el Charco, que es el primero, está en librerías. Estos que son los que vamos a presentar en unos días, que es uno que se llama Raros, y otro que tiene dos cuentos, que uno es el que leí recién y otro que se llama Pourquoi. Estos dos últimos los editamos a través de mecenazgo, entonces son para distribución gratuita. Vamos a hacer la presentación el 13 de octubre en el Jardín Botánico, donde vamos a estar regalando algunos libros. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Bien. Esto es en Avenida Santa Fe, 3951, para los que no sepan dónde queda el Jardín Botánico. La entrada es libre y gratuita. Y si llueve... Sí, son unos ranos especiales, claro, los de la presentación. Si llueve, se esconden, al revés que toda la especie. Si llueve, se pasa al sábado 20 de octubre a la misma hora. De todos modos, nosotros tenemos toda la información en nuestro blog, www.ofrendasurbanas.com.ar, para todos los que quieran ir a buscar su ejemplar de historias de ranos. Sí, y la idea después es, ya estoy hablando con algunas escuelas, con algunas bibliotecas, para ir a trabajarlo con los chicos, a leerlos, a que se lleven el libro. También justo se dio que... Esteban Seigman, siempre pronuncio mal el apellido, que es como mi amigo ranólogo, le digo yo, es un chico que trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que lo conocí cuando presenté el libro anterior. Él está con un proyecto que se llama Escuela de Animales, que lo que hacen es ir a las escuelas con justamente sapitos y ranitas a mostrarle a los chicos y a contarles un poco sobre los sapos y las ranas. Entonces me sumé yo a su proyecto. Entonces ellos hablan de sapos, de ranas, y yo voy y leo los ranos. Muy bien, un buen complemento. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer con estos libros. Después, a fin de año, principios del año que viene, Editorial Cacahuate los va a hacer una edición comercial. Bien, o sea, si querés tu libro tenés que ir y sí. Sábado dijimos, ¿no? Sábado 13 de octubre. Sí, al sábado 13 de octubre, a las 17 horas, al Botánico. Ahí está. Muy bien, muy bueno. Bueno, Celia, muchísimas gracias por habernos traído el material y obviamente por haberlo compartido con nosotros. Y bueno, estaremos allí el 13 de octubre haciéndote el aguante. Croando, a coro. Croando ahí como locos. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces. Y nos vamos a escuchar un tema, señor Paul Leyman. Y dale. Jorge Aragão es un músico brasilero. Yo siempre lo miro a Pablito porque me gusta. Sí, perdón. Educando a Pablito, sí. Perdón, pero dije Esteban Seigman y es Andrés Seigman. La ranofrenda. La ranofrenda. pensando en el concepto de ofrenda urbana, en realidad lo que recordé, y viene muy a cuento para... seguir compensando a Andrés por haberle cambiado el nombre. Andrés vive muy cerca de acá, la vueltita, digamos, por acá. Y tiene en su casa un jardín secreto. Ya es más secreto. Sí, porque está en su casa. Yo te puedo dar la dirección, vos andás a tocar el timbre, no sé si vas a pasar. Pero él lo que ha hecho es, como él suele viajar, digamos, para hacer investigaciones sobre ranas y sapos y todo eso, fue con algunas plantas nativas, semillas que fue juntando, plantando en su jardín, con lo cual vos salís al patio de su casa y es una suerte de selva misionera que, digamos, es un oasis, no podés creer que eso esté a pocas cuadras de 3 millones de colectivos, subtes, etc. Y lo hago extensivo a los jardines secretos en general. Me parece que en la ciudad todos podemos tener como nuestro jardín secreto. Digo porque los jardines compartidos, que son las plazas, están bastante enrejados. Entonces, bueno, por lo menos como resguardar ciertos espacios que sean para el disfrute y para compartir. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias entonces por la ofrenda. Es verdad, hay muchos lugares de esos. Esas casas que vos entrás, me pasó una vez que tenía que ir a un ensayo con una directora muy conocida, del mundo del espectáculo, y tenía que ir a... me había salido como un reemplazo así, veloz, y tenía que ir, bum, bum, bum, y la mina es de esas dictadoras, ¿viste? Esas directoras heavy metal. No puedo revelar el nombre porque es muy conocida. Queremos nombres. No puedo. Y cuando llego a su casa era como un murallón blanco, ahí cerquita de la plaza de Palermo, la que está ahí en Costa Rica, Maravia, sí, bla, bla. Sí. Y nada, no decía nada la casa por fuera, era un paredón. Plum, toco. Y cuando entro, era otro mundo. O sea, nunca imaginé que esa pequeña personita, porque es como muy pequeña ella, una casa muy, pero muy loca, muy flashera, y tenía un jardín que era una cosa increíble, pero increíble. Lo mismo me pasó con otro, con un artista plástico, también muy conocido, y también la casa por fuera es nada, una paredzota increíble, y también lo mismo, un gran ventanal en el fondo de su casa a un jardín increíble. En un edificio que está ahí en Ugarteche y Las Heras, ¿vieron ese edificio de piedras? Uh-huh. Los de la planta baja, los del fondo, da a un jardín, es un bosque, no se puede creer, está en el medio, salís ahí y no se escucha un, no sé cómo hicieron, pero no se escucha nada, es un flash, es un jardín enorme con árboles grandes y de afuera ni a palos te das cuenta. Sí, qué pena eso, ¿no? Como que queden recluidos esos espacios tan, tan divinos al espacio de lo privado, ¿no? Bueno, un poco también, por suerte, todavía. Hay que salir a plantar flores en las plazas. Sí, mira, en San Javier, en Córdoba, el gobierno local lo que hizo fue asfaltar toda una parte que era una maravilla. La asfaltaron y al asfaltar levantaron todo y tiraron todo lo que era natural y quedó como una mini plazoleta. Y pusieron unas plantas asquerosas. Y fue gente y empezó a plantar cosas y después las sacaron. No, señor. Esos mismos las sacaron. Y está pasando mucho eso, que de repente creen que el progreso es reventar todo. Bueno, no es nuevo. Había una anécdota muy... Cuento esto ya antes de que Alcira... había una anécdota de Juana Molina, que era que... Digo, no sé si será mito, leyenda o qué. No, Juana Molina sigue viva, sí. No, Juana Molina sigue viva. Es una música que todos la queremos mucho, la respetamos mucho, nos encanta lo que hace. Pero aparte que cuando quisieron asfaltar la calle donde ella vivía, o cerca de donde ella vivía, como por las afueras de Buenos Aires, se tiró al piso, adelante del instrumento, no sé qué máquina sería la que iba a inventar la pavimentadora, se les hizo un piquete, onda, no pasarán. ¿Y qué pasó? Supone que por esa calle no pasaron, habría que preguntarle a Juana Molina. Yo creo que porque era Juana Molina no la pisaron, porque si me tiraba yo me pasaban por arriba. Sí. Pero... como la foto famosa del tanque en Pekín. Claro, una de la de Tiananmen. Uno se le paró ahí, se le plantó al tanque, dijo, no pasaron. Algo así. Y bueno, sí, sería importante realmente, porque yo lo que veo últimamente es que se está talando mucho. Talando no, en realidad es esta época. Podando. Se poda. Lo que pasa es que se zarpan de poda. Flashean, cortan. ¿Entendés? Pero los dos árboles que estaban en la puerta de donde yo vivo los sacaron de cuajo hace... Mauricio. 10 días. Este es un reclamo para usted, por favor. Me dijeron que iban a plantar arbolitos, pero no plantaron nada. Estamos esperando con el negro unos días más y si no, nos ocuparemos nosotros de plantar un arbolito. Ahí la está. Poda, además, son en días, los meses que no tienen R. Eso es una buena regla mnemotécnica. Se pueden podar... Entonces, septiembre no era... Claro. Enero y febrero, no. Marzo, junio, tampoco. Abril, mayo, junio, julio. Ahí está. Agosto. Y septiembre. No. Está sin pe. ¿En noviembre? Noviembre. Bueno, el tema es ese, que realmente está bueno que poden, que saquen, pero que tienen que poner y reemplazar. Y bueno, media pila, Mauri. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, entonces, Celia.